Estamos llamados a vivir en plenitud. Sin embargo, para vivir eternamente, antes hemos de pasar por la realidad inevitable de la muerte. Nosotros y los demás. La muerte de una persona amada paraliza el cuerpo y el alma y nos deja en un estado de estupefacción y de aletargamiento. Aceptar la muerte es un proceso complejo al que denominamos duelo, que se caracteriza por un torrente de emociones intensas y variables. Oscilamos entre la tristeza y la ira, somos incapaces de pensar con claridad, y la incomprensión y la búsqueda de una respuesta nos tortura día y noche. Cuando tenemos el alma rota por haber perdido a un ser querido, creemos que la vida es cruel, el sol sigue saliendo para todo el mundo, las ciudades siguen con su ritmo frenético, las estaciones se van sucediendo y todo sigue igual para todo el mundo, excepto para nosotros. Si no gestionamos este duelo, nos podemos quedar resentidos, deprimidos o amargados para toda la vida. A veces deseamos vivir anclados en el dolor y creemos que volver a sentir ganas de vivir, ilusión o felicidad nos convierte en un ser sin sentimientos, que no amaba lo suficiente a la persona que murió. Esto es injusto para nosotros, para las personas que nos rodean y para la persona que falleció. No des prioridad a la muerte por encima de la vida. No te olvides de vos mismo, de vos misma, ni de quienes te rodean. Aunque te resulte difícil, no dejes de intentarlo. No existe ninguna técnica especial, ya que es tan solo una actitud, una declaración de intenciones que tiene que guiar tus pensamientos, emociones y acciones. Elegí vivir y no te olvides que esta actitud vitalista no implica el olvido de la persona querida que has perdido. Cuando empiece a calmar la tormenta, comenzarás a sanarte interiormente. Mírate al espejo. Has sufrido. Estás intentando recomponerte. El huracán de emociones empieza a apaciguarse. Poco a poco, la tristeza se va transformando. Ha llegado el momento de formularte la más dura y sanadora de las preguntas. ¿Qué te queda pendiente? Fuimos golpeados duramente, pero también comprobamos que nuestra vida es finita y que es mejor que no dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy. Así que ponete a trabajar para cumplir tus sueños, ya que es el mejor homenaje que le podés brindar a la persona querida que ha partido. No dejes este mundo sin haber exprimido al máximo la vida. No te resignes a sobrevivir. Tenés la obligación de vivir. Y vivir no es lo mismo que sobrevivir. ¿Qué te queda pendiente? ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué lugares tenés que visitar? Te has roto, pero has podido recomponerte. Mírate al espejo. Mereces vivir, ser feliz. Podemos cultivar la alegría espiritual en medio de las dificultades. No tenés que expiar nada, no tenés que pagar ninguna deuda, no tenés que hacer nada más que vivir cada momento presente que Dios te está regalando y aprovechar la oportunidad que te ha brindado la vida para amar, haciendo buenas obras a los demás, sean familiares, amigos o semiconocidos. Mírate al espejo, que la muerte no te sorprenda con algo por hacer. Es hora de tomar la decisión de ayudar a otras personas que sufren y de esa manera experimentar que dando se recibe y consolando se es consolado.